El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Domingo, 5 de diciembre de este mes de diciembre, lógicamente, que estábamos aquí, que nos despistábamos, y una sesión más dispuestos a comentarte pues cómo está la economía, las finanzas, el mundo bursátil, etcétera, etcétera. Nos vamos ya con las portadas de lo que estamos viendo en cuanto a la actualidad económica. Comenzamos con una buena noticia, una noticia fantástica que esperábamos hace ya una buena temporadita, que es que la prima de riesgo comienza la jornada, fíjate, en 349 puntos básicos, casi nada. Estábamos por encima de los 500, incluso ahí coqueteando con los 550, y fíjate por dónde estamos, en los 349 puntos. Ya sabes que yo soy un poco lanzado al comienzo, pero bueno, te recuerdo que este programa se llama Economía y Finanzas, es una producción de MB Radio, y desde la realización y presentación te acompaña pues quien te habla, Fran J. Saavedra. Vamos ya con las portadas y con los índices al comienzo del día de hoy. Ahora mismo el IBEX 35 sube un 1,05%, prácticamente llevamos 5 minutillos, pues eso, 8.648, y todos pendientes, según comentan los expertos y los analistas, de esos datos sobre la reunión que van a mantener el 8 y el 9 de diciembre, pues los grandes mandatarios europeos y también de la eurozona, a ver si termina de resolverse el tema. El DAX alemán también sube un 0,74%, el CAC 40 un 1,12, el FTSE un 1,15, el PSI portugués un 1,53, el Eurostock 1,24, y prácticamente por lo que estamos viendo, pues esto pinta bastante, bastante bien. Hace un par de horas, exactamente a las 7 de la mañana nuestras, 9 allá en Tokio, cerraba el Nikkei, y también con muy buenas noticias, concretamente subió un 0,60%, que no está nada, nada mal. Vamos con ya las portadas de la jornada de hoy, que comenzamos con el diario Expansión. Las bolsas europeas repiten subidas antes de la cumbre de Merkel y Sarkozy. También habla Expansión.com de que el euro espera su refundación por encima de los 1,34 dólares. El riesgo país en 350 puntos básicos, y el bono de Italia baja del 7%. Buenas noticias, por lo tanto. Los siete cuestiones que deben aclararse en una semana para el euro. Y Alemania suaviza su posición sobre el nuevo mecanismo de rescate. El gobierno de Monti aprueba un plan de ajuste de 30.000 millones de euros. Vamos con el economista que habla de una última hora, de que la policía acaba de desalojar el hotel Madrid. Ya sabes que estaba ocupado, y bueno, es la noticia con la que abre el economista. El resto de las noticias nos dice que el IBEX 35 sube un 1% y supera los 8.600 puntos. Acuerdo entre CEO y sindicatos para pasar los festivos a lunes. Ya sabes que había una polémica en torno a lo que suponía este puente, que prácticamente era un acueducto. Italia aprueba el plan de ajustes de 24.000 millones de Monti, y Merkel y Sarkozy hablarán hoy sobre la unión fiscal de Europa. Y antes de presentar al amigo analista que nos va a acompañar en la sesión de hoy, pues vamos a comentarte esas dos, tres cifras que habitualmente, con las que habitualmente nos fijamos para para tenerlas como referencia, el euro, tal como nos anunciaban en los titulares, 1.34, está subiendo ligeramente el precio del petróleo Brent, un 119, y el oro que se mantiene en 1.751 dólares la onza. Y saludamos ya al amigo que nos acompaña en la sesión de hoy, que no es otro que Ricardo González, director general de Ensbolsa y además autor de losmercadosfinancieros.es. Ricardo, muy buenos días, te damos la bienvenida y nada, encantadísimo de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Fran. Bien, aquí estamos desayunando en compañía, ¿verdad? Y dispuestos a analizar esta apertura y a ver todo lo que depara la semana bursátil, que sin lugar a dudas va a ser interesante. No sé si te parecerá a ti también, pero estas semanas con tantos puentes como que descolocan a cualquiera. Estaba mirando los problemas que tenían empresarios y sindicatos, a ver si organizaban esto de una vez para poder localizarlo, ¿no? Y decir, pues mira, vamos a intentar organizar los puentes para que perjudique lo menos posible y pasarlo a los lunes. Sí, me colocan un poco, pero bueno, a los que, como ya sabéis, trabajamos todos los días, igual nos da que sea puente, que sea domingo, ¿verdad? Pero bueno, sí es verdad que en el día de hoy llamas a sitios o tienes que ir a algún sitio y no sabes si va a estar abierto o va a estar cerrado, y que sería una buena medida organizarlo de alguna manera para que esté todo más controlado. Y bueno, ¿qué te parece la cumbre esta que vamos a tener en 8 y 9 en medio del puente? Pero ellos van a tener ahí una actividad maratoniana, sobre todo los grandes mandatarios. Sí, bueno, ellos ya sabes tú que no creo mucho en lo que se desprenda de noticias, pueden influir en los mercados a corto plazo, pero a medio plazo las cosas tienden a seguir por su cauce. Y más allá de eso, pues entiendo que haya una gran expectativa levantada en los medios de comunicación por esta cumbre. Siempre se dice que es una semana clave, ¿verdad? Estamos semana clave tras semana clave, y aquí pues las cosas más o menos, la vida sigue. No, nada ha cambiado radicalmente después de una reunión de estas. Así que, bueno, sí, estaremos expectantes a ver lo que pasa, pero ya te digo que para mi forma de ver los gráficos no va a influir para nada. ¿Y qué te ha parecido la apertura de hoy? Parece ser bastante esperanzadora, el IBEX subiendo prácticamente el resto de las bolsas, y bueno, esto tiene buena pinta, ¿no? Al menos sí. Al comienzo. Bueno, ha habido una apertura bastante alcista, de hecho el IBEX ahora mismo está subiendo un 1,6%, se nos ha disparado desde el cierre del viernes prácticamente ya 200 puntos. ¿Y qué tenemos con esto? Pues sí, a corto plazo estamos viviendo un rebote, es innegable, pero este fin de semana analizaba para mi blog, que has comentado, losmercadosfinancieros.es, el ranking de índices, en el cual analizo 47 índices de todo el mundo, y vemos como de esos 47, tan solo 6 se mantienen alcistas a medio plazo. No olvidemos que yo soy analista de medio plazo, lo que pasa en el corto plazo me da un poco igual, me gusta siempre ver las cosas con un poco de perspectiva, y esa perspectiva a día de hoy me dice que los únicos índices que se mantienen alcistas son el de Sudáfrica, Filipinas, México, el Dow, que ya ha empezado a girar su media al alza, el índice de Irlanda, curioso este dato, y el índice de Perú. El resto de los 47 índices se mantienen con una media móvil de 30 semanas bajistas. A mí esto me dice que la tendencia global sigue siendo bajista. No me preocupa lo más mínimo aquellos que quieran pensar y decir, no, y esto es el inicio de algo más o va a venir algo detrás. No me importa porque, como digo, soy seguidor de tendencia, y si esto tira para arriba, nos cambiaremos de chaqueta, nos volveremos alcistas y buscaremos los largos. Pero lo que vemos ahora mismo es que la tendencia bajista sigue vigente. Es complicado de asimilar teniendo en cuenta las subidas de la semana pasada y como hemos abierto hoy, pero esta es la realidad. La media móvil de 30 semanas de la inmensa mayoría de índices mundiales sigue estando bajista, y para mí esto es sinónimo de tendencia bajista a nivel global. Pues si te parece, a esta hora, 8:15 aquí en Canarias, 9:15 en la península, vamos con algunas de las consultas que nos hacen los amigos analistas. Nos preguntan precisamente algo de lo que estuvimos hablando hace un momentillo. ¿Crees que la cumbre europea del día 9 va a influir positivamente en las bolsas? Sé que no tienes varita de cristal, pero bueno, intenta hacer algo, sí. Algo que bueno, se parezca a un vaticinio, más o menos. Mira, realmente no tengo bola de cristal, pero sí que puedo hacer una recomendación a este oyente, y es que no opere en base a noticias, porque las noticias, cuando vienen a producirse, los mercados bien ya las han descontado, incluso hay veces que reaccionan al contrario de lo que se esperaba, sorprendiendo a muchos, y operar con noticias es ir por detrás del precio. No olvidemos que la inmensa mayoría de operadores que están en los mercados conocen la información mucho antes que nosotros, y vamos, nosotros, por mucho que le demos al botón rápido, poco partido vamos a sacar. Así que mi recomendación para el oyente es que, en lugar de guiarse por noticias, vea el precio, vea los gráficos, que al fin y al cabo ahí está reflejado todo, y a partir de ahí trate de sacarle partido, encontrando una metodología en base a sus precios que funcione en el corto o en el medio plazo, me da igual, pero que lo encuentre y que la siga a rajatabla. De hecho, hablando de esto de noticias, recuerdo que hace un par de semanas comentaba con un buen amigo mío en la feria de Barcelona, un amigo mío que es informático, me comentó que había desarrollado un sistema que operaba en base a noticias, es decir, cogía las noticias, no sé de qué fuente me comentó, pero bueno, que salían prácticamente instantáneas, un ordenador que tenían instalado en Estados Unidos las procesaba y en menos de 2 milisegundos mandaba órdenes al mercado. Fíjate hasta el nivel de perfeccionamiento que llegan estas cosas para que nosotros, leyendo las noticias, por ejemplo, en expansión, queramos operar en base a ellas. Es prácticamente absurdo, porque cuando nosotros tratemos de hacer esto, ya la inmensa mayoría de operadores se nos han adelantado. Por lo que, insisto, no recomiendo operar con noticias. Por cierto, quería comentártelo, lo tenía aquí apuntado. Este fin de semana sacó el País un reportaje muy interesante sobre el mundo, uno dicen magnífico, otro dicen perverso, de los operadores automáticos. Y bueno, pues lo tenía aquí apuntado, y habla el País de que, bueno, el titular, reportaje, primer plano, en manos de la máquina, los autómatas han revolucionado el mundo de la inversión, y la clave para hacer dinero ya no es tener mejor información, sino ser el más rápido en ejecutar la orden, que viene a decir pues lo mismo que acabas de comentarnos, ¿no? Sí, es verdad. Fíjate, con este informático que te comento, que además es trader y gana dinero con esto, me recuerdo que me estuvo comentando que estuvieron haciendo pruebas con varios servidores de Estados Unidos hasta encontrar el que tuviera una mayor velocidad de conexión directamente con la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque un milisegundo es importante. Estamos hablando de 2 milisegundos. Es una persona, él trabaja de informático, pero bueno, date cuenta, estamos hablando de 2 milisegundos, pero las empresas profesionales ya responden a una velocidad casi de vértigo. Así que, insisto, los sistemas automáticos están muy bien. De hecho, nosotros en Esbolsa empleamos sistemas automáticos de corto plazo, pero no de tantísimo corto plazo como milisegundos que estamos hablando, porque es muy difícil ponerse a operar a una velocidad suficiente como para competir con los grandes. Sí que se pueden desarrollar sistemas automáticos de medio o de corto plazo, es decir, que hoy encuentren una serie de patrones que den entrada para largos, para mañana o para pasado, algo así, pero el que quiera un sistema automático para operar intradía en milisegundos lo va a tener realmente complicado. No digo que sea imposible, lo va a tener realmente complicado, y más si viene con noticias. O sea que sí, los sistemas automáticos existen, pero a nivel usuario lo mejor es emplearlos para el corto o medio plazo. Perfecto. Y bueno, antes de pasar a la siguiente consulta, ¿qué te parece el comienzo de semana? Al menos en Nikkei, que ya está cerrado, pues ha subido pues ese unos 60%. ¿Crees que es buena señal? A veces es indicativo lo que ocurre en Nikkei, no siempre, siempre. ¿Cómo nos debemos tomar esta cifra? Bueno, es que es lo que te he comentado muchas veces. Si nos acercamos excesivamente al corto plazo, sufrimos el riesgo de entrar en la vorágine vertiginosa que hay de noticias, y hay muchísimo ruido en el corto plazo en los mercados. No sé por qué se relaciona la imagen del trader o del operador en bolsa con estar enganchado al gráfico todos días, a todas horas, con gráficos de 5 minutos. Y bueno, aunque me consta que hay auténticas máquinas en el corto plazo, mi experiencia me dice que el que hace esto de forma discrecional, es decir, opera solo viendo patrones y acorde a ellos reacciona, a la larga pierde dinero. Para sacar dinero a tantísimo corto plazo, bien tienes un sistema automático con unas reglas bien definidas que te diga el punto de salida y de entrada, o bien tienes ese sistema automático que opere por él mismo. Por supuesto, tienes que testearlo a lo largo de la historia. Me comentabas el cierre del Nikkei. El Nikkei para mí sigue siendo un índice débil y bajista. Siendo optimistas, podríamos decir que está lateral, por lo que a mí no me parece nada interesante. Es verdad, insisto, que ver subidas como las de la semana pasada o las del principio de esta semana, las de la apertura, que llevamos 20 minutos, pues bueno, pueden decir, oye, que es que esto se va arriba. bueno, hay que estar tranquilos. Si esto se va arriba, si la tendencia global cambia, pues nos pondremos alcistas. Pero insisto, a pesar de las subidas, la cosa sigue estando teñida de rojo si cogemos perspectiva en los gráficos. Bueno, no quiero, por ejemplo, todos los oyentes invito a que se pongan un gráfico del IBEX en escala semanal, que alejen los precios y que verán que estamos en el mismo punto que estábamos en junio de 2010. En aquella época todo era pesimismo y hoy ya estamos pensando que todo esto se va arriba. Pues bueno, ni antes era tan malo ni ahora tan bueno. La cosa sigue estando complicada, pero no nos debemos dejar llevar por la euforia. Ahí está, pues vamos con otra consulta que nos hacen los amigos. Ya sabes que para hacer las consultas tienes en el foro del Mundo Bursátil pues lo que desees plantear a los amigos analistas que nos acompañan en dos entregas, de lunes a viernes. Ahora tenemos al amigo Ricardo González. Dice uno de los consultantes: ¿hay algún valor del mercado continuo que esté funcionando bien y en el que se pueda invertir durante diciembre? Habla de mercado continuo, supongo que se referirá al mercado español, ¿no? Sí, bueno, fíjate, vamos a lanzar, yo tengo por aquí un screener para que los oyentes hagan una idea. Es un robot, un sistema automático que me detecta las oportunidades de inversión que hay interesantes ahora mismo en cualquier mercado. Esto lo tengo desarrollado en Pro Real Time, lo acabo de pasar, lástima que esto no sea la tele, porque si no lo enseñaría. Me dice que el número total de resultados es cero, es decir, no tenemos nada interesante en el mercado continuo. Para mí, insisto, si queremos invertir al alza, lo que hay que hacer es buscar entre los mejores mercados. Y sin lugar a dudas, los mercados europeos, al que pertenece el IBEX 35 o el mercado continuo, no está entre esos mejores mercados. Y bueno, ya a partir de ahí, pues estamos bajando el nivel. Si queremos sacar partido de los mercados de verdad, hay que centrarse en los mejores mercados. Después, dentro de esos mejores mercados, analizar sus mejores sectores. Y por último, cuando ya hemos recorrido todo ese trayecto, filtramos y vemos cuáles son los mejores valores dentro de ese sector y de ese mercado. De esta forma, nos quedamos con lo mejor de lo mejor. Si estamos hablando del IBEX 35 o del mercado continuo, nos estamos quedando con una auténtica ruina de mercado. De hecho, voy a coger el ranking y España parece totalmente teñida de rojo. A ver si lo encuentro. Sí, de 67 índices, me parece que va por el número 49 o por ahí, para que te hagas una idea. Es decir, estamos hablando de la parte baja de la tabla. Sería como, para que nos hagamos una idea, que te diré yo, como el Villarreal este año, que está funcionando mal en el fútbol. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo a la hora de apostar, pues apostaría más bien por el Barça o por el Madrid que por el Villarreal, que está funcionando tan mal. Así que, bueno, si quiere alguna recomendación, podríamos hablar de Inditex, que sigue estando fuerte y sigue estando alcista, pero insisto, yo no invertiría dentro del mercado continuo. De ninguna forma, ¿no? ¿Hay alguna cosilla así que... Con mi dinero, yo no lo haría, porque cuando compro, insisto, lo hago a favor de tendencia. La tendencia actualmente para mí no es alcista, por lo tanto no me pondría largo. Y si me pongo largo, porque la tendencia es alcista, algo que, insisto, no lo es, lo hago en los mejores índices. Y desde luego el mercado continuo no está entre los mejores índices. Soy exquisito con lo que compro. ¿Por qué? Porque para mi dinero quiero lo mejor de lo mejor. Ahora, si nos estamos conformando ya con un equipo que está luchando por salvar la categoría, pues mucho ojo. Pues vamos con otra cuestión. Nos dice: ¿se puede confirmar el calentamiento de los precios del petróleo? ¿Te parece una inversión interesante en largos para futuros? Bueno, este fin de semana analizaba las materias primas en esbolsa.com y para mí siguen estando bajistas. Es cierto que esta última semana, al igual que las bolsas de valores, han sufrido un ascenso. Esto es innegable, pero insisto, lo que sucede en una semana para mí no suele ser muy relevante. ¿Por qué? Porque yo miro las cosas a medio plazo. De hecho, si mirábamos los cuatro grupos de materias primas, que recuerdo son los metales preciosos, los metales industriales, materias primas energéticas y materias primas agrícolas, todas ascendieron la semana pasada, menos las materias agrícolas. Si nos centramos en las materias primas energéticas, recordemos que yo siempre, antes de entrar a analizar un valor, o en este caso una materia prima en concreto, tiendo a analizar antes su grupo. El grupo de materias primas energéticas lo analizo con un ETF cuyo ticker es DBE, ¿vale? Este ETF de materias primas energéticas está diciendo que lo que es petróleo, gas, etcétera, sigue estando bajista a medio plazo. Y lo que es peor, no le entra volumen. Es decir, los inversores no están mostrando mucho interés por la cotización de las materias primas energéticas. Centrándonos en el Brent, ¿cómo lo veo? Lo veo lateral, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? Como las materias primas están bajistas, solo entraría en el Brent si por la razón que sea rompe a la baja. Es decir, rompe a favor de la tendencia que siguen todas las materias primas. Si rompe al alza, esta lateralidad, me mantendría al margen. Porque lo más probable es que con unas materias primas débiles el ascenso no tenga mucho recorrido. Ahora bien, si hace rotura, es a la baja, por ejemplo, si vemos que rompe los $102, $100 aproximadamente a la baja, estaríamos hablando de que el Brent empieza a moverse a favor de la tendencia de la inmensa mayoría de materias primas, por lo que podría tener más recorrido. Esto es lo que me interesa, encontrar los valores, o en este caso los activos, que tengan mayor posibilidad de recorrido, porque un escaso recorrido es poco beneficio para mi cartera y por eso prácticamente no merece la pena ni moverse, porque muchas veces fallaremos. Ahí está. ¿Y qué nos cuentas de las divisas? El euro parece que empieza a recuperarse ligeramente con respecto al dólar, que bueno, le había dado un baño en las últimas semanas. ¿Se puede hablar ya de recuperación? Bueno, esto, hablar de recuperación, es como, siguiendo con el símil del fútbol, imaginemos que estamos en un equipo como el Betis, que lleva no sé cuántas jornadas perdidas ya, y que gana un partido. Oye, estamos ante una recuperación, pues de sí, momento sí. Es un hecho puntual, ¿verdad? Para mí, para que la tendencia del euro dólar cambie, deberíamos superar los 1,41 puntos. O sea, fíjate, estamos en 1,34 actualmente, aproximadamente 1,34-40, más o menos, en tiempo real. Fíjate si habría que subir. Claro, es que aquí lo que pasa es que tras una gran caída siempre estamos buscando suelos o buscando techos, si el caso es una gran subida. Y esto es un error en los mercados. En los mercados lo que hay que hacer es encontrar una tendencia y subirse a ella y esperar. Y ya está. Y esta tendencia a día de hoy en el euro dólar sigue siendo favorable al dólar. Ya. Pues vamos con otra cuestión que nos preguntan. Nos dice, ¿qué te parece ahora el sector del automóvil, especialmente el alemán? Bueno, estoy cargando el gráfico. Sector del automóvil. Fíjate, estamos hablando de Europa. Comentaba en losmercadosfinancieros.es que Europa sigue siendo el auténtico lastre a nivel mundial. Es decir, lo peor de lo peor. Es triste decirlo, pero es que es así. Y negarlo sería absurdo. Si vemos el ranking, nos damos cuenta como entre los peores sectores, peores índices, semana tras semana, se encuentran los mercados europeos. Por lo tanto, para mí los mercados europeos no son nada interesantes para el lado alcista, sí que podrían serlo para el lado bajista. Centrándonos en el sector del automóvil, pues como no podía ser de otra forma, es un sector que está débil y bajista. Es decir, es un sector que cuando cae, cae más que el S&P 500, y cuando el mercado sube, como ahora mismo, sube menos que el S&P 500, y esto es algo que no nos interesa. Así que yo me mantendría al margen. Y incluso si volviésemos a ver el sector del automóvil en Europa, se puede seguir en ProRealTime, que es la plataforma que ahora usan la mayoría de inversores, con el ticker SXAP. Si el oyente carga su gráfico, podrá ver que sigue estando bajista a medio plazo, por lo que para mí no es interesante invertir en él a medio plazo. Y bueno, ya puestos en Estados Unidos, ¿qué te parece el mercado del automóvil? Igual sí, que el alemán. Estoy cargándolo un segundito. Es que fíjate, mientras lo cargas, que hace un montón de tiempo que no hablamos del sector del automóvil y tampoco nos preguntan. Es una cosa así muy sintomática, sí. ¿No? No pregunta a nadie, pero mira, hoy ha llegado una pregunta sobre el sector del automóvil, al menos en Alemania. Mira, el sector del automóvil fue interesante hasta febrero de este mismo año. A partir de ahí ya empezó a cabecear a movimientos erráticos y en las bajadas que vimos en julio y agosto empezó una tendencia bajista en la que todavía hoy se mantiene. Es cierto que como la inmensa mayoría de mercados, la semana pasada rebotó, pero sigue estando bajista y sigue estando débil. Y lo que es peor, si nos fijamos en el volumen sigue siendo escaso. ¿Qué significa esto? Pues que los inversores no se sienten atraídos por este sector, es decir, no les llama la atención y no mueven su dinero hacia este sector. Si el sector entra en un episodio de apatía, estas bajas que vienen dándose desde el mes de julio, agosto, como hemos comentado, podrían tener continuidad o en el caso más positivo de todos, entrar en un episodio lateral que no sería interesante. Ahí está. Bueno, y vamos a hablar un poco de la prima de riesgo. A mí me ha sorprendido cuando he visto la noticia, que la ha puesto pues uno de estos diarios, no sé si El País, Actualidad Económica, El Economista, la han puesto así como última hora, que la prima de riesgo comenzaba la sesión en 349 puntos. Y he tenido un poco que frotarme los ojos y decir, pero no estábamos en 500 hace dos semanas. Sí, y también, o lo soñé. Sí, también recuerdo que hace unos meses estuvimos a 400 y después bajamos a 200 y algo. O sea, que esto va y viene. Mira, lo de las primas de riesgo es algo que se ha puesto de moda últimamente y que es una chorrada, sinceramente. Al final es una chorrada, es una consecuencia de los mercados, y lo que importa aquí es la rentabilidad del bono alemán y la del bono norteamericano. Si el bono alemán sigue demostrando, actuando como activo refugio, baja su rentabilidad y por lo tanto hace más atractiva la bolsa. ¿Pero qué problema tenemos actualmente? Pues que el bono alemán está rindiendo aproximadamente un 1,9% y la bolsa, el S&P 500, por ejemplo, en lo que es la media de su dividendo, está alrededor del 2%. En un entorno de incertidumbre como el actual, el dinero tiende a ir hacia los bonos porque dice, oye, a tan escasa diferencia no me la juego y me voy a los bonos. Estas son consecuencias que arrastramos desde el año 2000, en el que explotó la burbuja.com, lo cual había sobrevalorado excesivamente los mercados, los había recalentando, y es algo que nos va a costar depurgar muchos años. Porque claro, no olvidemos algo que hemos comentado aquí muchas veces, que estamos en una situación de calentamiento, es decir, en la que la bolsa no es interesante para los inversores porque rinde poco vía dividendo. Esto es una realidad, solo hay que coger el gráfico del S&P 500, ver sus dividendos y ver cómo para recuperar 1.000 euros de inversión en la bolsa norteamericana vía dividendos necesitamos 40 años. Para que los oyentes se hagan una idea, los ciclos superalcistas han empezado cuando retornábamos nuestra inversión, esos 1.000 euros, o sea, 1.000 dólares que invertíamos en el mercado norteamericano, si los recuperábamos en 17 años, empezaba un ciclo superalcista. En cambio, si nos pasábamos de los 30, ya sufríamos riesgo de entrar en un mercado bajista. Estamos en 40. Es decir, para invertir en Estados Unidos, si queremos recuperar nuestra inversión, necesitamos 40 años. Y esto es algo que muchos inversores no están dispuestos a aceptar. Como digo, esto, claro, para el que me escuche a corto plazo dirá, es que esto no tiene importancia a corto plazo. Bueno, a corto plazo no, pero a medio plazo sí. Así que las bolsas, para mí, mucho ojo, no están interesantes para medio y largo plazo. De hecho, distribuimos ahora entre todos los lectores de los mercados financieros.es, ya están a punto de acabarse, unos informes en los que explicamos desde Esbolsa cómo están las perspectivas de los mercados a largo plazo. La verdad es que no son nada positivas. Nos pregunta también un amigo que le cuente saber si merece la pena invertir en acero, acero inox. Supongo que se referirá a todos las firmas que se dedican a este tema. A mí me sorprende también porque el mundo de la construcción está como parado, paralizado. Hay que ver que ArcelorMittal, por ejemplo, pues tiene bastantes intereses fuera, pero no sé, Acerinox y ArcelorMittal, así el sector del acero, sector construcción, ¿están interesantes? Es el sector de metales industriales, Acerinox, ArcelorMittal, compañía, sector de metales industriales. Si quiere ver el oyente el gráfico, lo puede ver por IMID para que vea lo que le estoy diciendo. Tiene que teclear en Pro Real Time el ticker T de Toledo 1750 P de Pamplonas, repito, T1750P. Y con esto verá que estamos ante un gráfico que en aproximadamente marzo de este mismo año, cuando empezaron todas las convulsiones en los mercados, perdió su tendencia alcista y desde entonces no ha hecho más que caer de forma acusada, llegando incluso a tocar los mínimos de marzo de 2009. Es decir, es como si el IBEX hubiera vuelto a los mínimos de marzo de 2009, los 6.800 puntos aproximadamente, para que nos hagamos una idea. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos ante un sector débil y un sector bajista. Para que nos hagamos una idea, insisto, para mí lo que es interesante es algo que sube libre, por ejemplo, para que todo el mundo tenga algo en la cabeza, Apple o Inditex, que sube a mayor ritmo que el S&P 500, como en este caso también lo está haciendo Apple, y que encima pues sube libre, como comentaba. ¿Por qué? Porque no tiene resistencias. Esto es todo lo contrario. Esto está cerca de mínimos, está vapuleado, está hecho polvo. Es el típico error que cometen muchos inversores de tratar de comprar barato para vender caro, cuando el dinero en los mercados se hace comprando caro para vender más caro. Pero no vale comprar en cualquier momento. Hay que comprar cuando la tendencia global es alcista. Algo que por el momento sigue sin ser. Ahí está. Y bueno, el riesgo país, ya hemos hablado, en Italia está bastante más peligroso. Y bueno, me gustaría que nos comentaras estos días, este puente, estas sesiones un poco raras, cómo lo vivís ahí en esbolsa.com, porque supongo que la mitad de la gente pues se tomará puentecitos, se tomará unas merecidas vacaciones o merecido de descanso. Allí lo vivís a pleno rendimiento. También os toméis un descansito, Ricardo. Bueno, yo voy a estar todos los días. Ya, como comentaba antes, estoy siempre al pie del cañón. Y bueno, ayer distribuía un informe en el que explicaba mi operativa, es decir, cómo opero yo en los mercados a medio plazo, cómo consigo sacarle rendimiento para que todos los clientes de esbolsa.com sepan por qué hago las cosas. Es muy importante no decir, oye, ¿por qué hemos comprado esto? Pues ya tiene su explicación. No obstante, siempre me preguntan por el foro y demás. Este fin de semana hemos hablado un poquito más de materias primas. Para mí, insisto, las materias primas siguen bajistas. Entre las materias primas que están bajistas, pues destacan las materias primas agrícolas, que veíamos como la semana pasada subían todas las materias primas excepto las agrícolas. Por lo tanto, para mí pueden haber oportunidades de bajistas en las materias primas agrícolas. Y en eso estamos hablando. De hecho, también hemos puesto esta semana un sistema automático, de estos que comentaba, basado en una metodología que explicaba Elder en su libro. Y que, bueno, que estamos allí haciendo pruebas y que puede seguirlos todos aquellos suscriptores de esbolsa.com y que vean cómo funciona. Es un sistema automático que gana dinero a corto o medio plazo. Es un sistema automático algo peor, es decir, lo que los usamos profesionalmente nosotros en esbolsa.com, pero que bueno, de cara a aportar algunas variantes que puedan beneficiar a los clientes, pues siempre lo dejamos ahí. Actualmente en esbolsa.com, que al principio hablábamos de sistemas automáticos, tenemos dos sistemas automáticos, uno de medio plazo, que invierte al alza, y otro de corto plazo, que invierte tanto al alza como a la baja en el S&P 500. Actualmente ambos se mantienen en liquidez. Y yo, en mi cartera personal, pues actualmente estoy bajista en lo que es renta variable europea y alcista en bonos norteamericanos. Así que así estamos viviendo la semana y bueno, en esa línea seguimos. Y bueno, vamos a pasar ya casi terminando con el mundo de las materias primas. Hablábamos así de refilón con los metales industriales. Los metales preciosos, ¿qué tal funcionan? El otro día te pregunté sobre el paladio. No sé si preguntaban algo y bueno, estuve mirando la lista y vi una barra verde espectacular en el paladio y bueno, sería bueno que nos hicieras un pequeño mix de lo que da de sí los metales preciosos. Para el que quiera seguir los metales preciosos de forma conjunta, es decir, mezclar el paladio, platino, plata y oro juntos, todo junto, pueden analizar un ETF que cotiza en la Bolsa de Londres y cuyo ticker es PHPM. Verán que este ETF se mantiene fuerte y se mantiene alcista, pero esto no es más que por la alta ponderación del oro. El oro es un activo que es ganador por ciclo, es decir, muchas veces en anteriores intervenciones aquí en MB Radio he comentado que el oro está tirando al alza igual que tiró en los años 30 las mineras de oro, y ahora esto es algo muy a tener en cuenta. ¿Por qué? Para mí, el mercado se mueve por ciclos, ¿vale? Hay cuatro ciclos, que se llaman estaciones de contra TIEF, y el ciclo en el que nos encontramos actualmente es muy similar al de los años 30. Esto puede sorprender a más de uno, pero en el momento se ven las analogías, nos damos cuenta que es verdad. ¿Qué pasó en los años 30? En aquella época, pues, Roosevelt, creo que fue, fijó el precio de la onza de oro en $35 por onza. Es decir, el precio del oro no se podía mover como se puede mover ahora. Pero pasó un dato curioso. En aquella época, mientras todas las bolsas, todos los valores en la bolsa estaban cayendo, las mineras de oro se revalorizaron un 400%. Es decir, en aquel ciclo, al igual que en la actualidad, el oro era un activo ganador, igual que está sucediendo actualmente. Pero ¿qué pasa si nos vamos a otras materias primas, a otros metales preciosos, como el paladio, que me comentabas anteriormente? Pues que vemos como entre la noviembre de 2010 y aproximadamente septiembre, agosto de este mismo año, dibujó un techo tras esta escalada alcista, ¿de acuerdo? Ese techo ha dado pie a un inicio de tendencia bajista. Este rebote que comentabas tú, que se vivió tan fuerte la semana pasada, no podría ser más que un pullback a la zona de los $700 aproximadamente para seguir cayendo. Así que, insisto, a corto plazo las cosas parecen que están muy optimistas. Ya hay gente que me dice, oye, que esto que se me va al alza. Pues fíjate, pues, si para mí la tendencia ni ha cambiado. Ojo, si la tendencia cambia, insisto, yo cambio de chaqueta y punto, y me subo al lado de la tendencia. Pero es que actualmente, tanto en materias primas como en bolsas de valores, la cosa sigue estando bajista, y para mí ese es el punto de vista que se ha de tener. Y el paladio no es una excepción. Y pasamos ya puestos al resto de materias primas de alimentarias. Hace como, bueno, creo que después del verano empezó a calentarse la cosa, como ahora parece ser que se está calentando el tema del petróleo, tal como nos comentaba el amigo oyente con la cuestión del petróleo, y no sé, hablaban de maíz, del trigo, que estaban subiendo una pasada. Ahora mismo, ¿cómo están las materias primas tipo pues alimentario? Fíjate, las materias primas agrícolas, en Es Bolsa comenté en septiembre, octubre, creo que sí, a finales de octubre creo que fue, que si volvían a la zona de los $31, $31.4, estoy hablando del ETF BBA, que es el ETF de materias primas agrícolas, sería una oportunidad de cortos. Por desgracia no llegó a esa zona para poder lanzar nuestros cortos, se quedó en 31.2, pero a partir de ahí ha vuelto a gotear a la baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo de materias primas que es débil, que es bajista, y claro, si tenemos a las materias primas bajistas y seleccionamos un mal grupo, lo más normal es que siga perdiendo escaños. Como es mucha la gente que nos escucha a través de MB Radio y que no está acostumbrada a la operativa con materias primas agrícolas, quería decirles que las materias primas siguen una relación inversa con lo que es el dólar. Es decir, cuando el dólar está fuerte, las materias primas tienden a caer. Y por el contrario, cuando el dólar está débil, las materias primas tienden a subir. Todos sabemos cómo ha estado el dólar frente al euro, resumiéndolo, no se analiza así, pero quiero hacerlo sencillito, en las últimas semanas, en los últimos meses, que ha estado ganando fortaleza. Esto ha perjudicado a las materias primas, y se está viendo especialmente en las débiles, como las materias primas agrícolas. A medio plazo, yo las sigo viendo débiles y bajistas, por lo que si este ETF, el DBA, se acerca a su medio móvil de 30 semanas, incluso podría ser una oportunidad de cortos. ¿Y el resto de... y alguna materia prima concreta? Bueno, a mí me llamó la atención el algodón. El algodón es una materia prima que está incluida dentro de las materias primas agrícolas, porque está formando un hombro cabeza a hombro, que parece estar llegando ya a su fin. Es una materia prima débil y bajista, pero lo que no me termina de convencer para ponerme corto es que estas últimas semanas se está moviendo muchísimo volumen. ¿Qué significa esto? Que los inversores les llama la atención a el algodón. No sé por qué razón. Ahora mismo les está llamando la atención, y esta atención podría jugar en nuestra contra si nos ponemos cortos. Un volumen elevado siempre suele apoyar a las alzas, mientras que un volumen reducido suele apoyar a los descensos. Así que me llama la atención el algodón, pero no abriría ningún tipo de estrategia porque tengo unas señales un poco contradictorias. Y a mí me gusta abrir posiciones cuando lo tengo todo a favor para ganar, y en este caso, pues, en el algodón está todo a favor, salvo el volumen, que es demasiado elevado como para ponernos cortos. Y antes de hincarle el diente al IBS 35, a ver qué tal está saliendo ahora mismo, ya te anuncio que está en verde, pues comentar también la agenda que tenemos para hoy. A partir de pues de unos minutos conoceremos el índice de producción industrial en España, también el PMI de servicios en España e Italia, y el PMI de servicios final en Francia. Mañana es festivo aquí en España, pero conoceremos el Producto Interior Bruto de la Eurozona, y también los pedidos industriales de Alemania mañana, eso de las 12, un dato también fundamental para ver si un poco las perspectivas que había en torno a las exportaciones de Alemania, la locomotora europea, pues empiezan a funcionar. Y el jueves, pues aquí, ya sabes que tenemos de nuevo fiesta aquí, el que no se consuela, pues nada, aquí en España en diciembre, si te lo montas bien, puedes estar saltando de puente en puente, y prácticamente pues te lo montas con Navidad, Año Nuevo, Nochevieja, etcétera, pues lo tienes prácticamente hecho. Del IBEX, Ricardo, ¿qué es lo que más te llama la atención ahora mismo? Del IBEX me llama la atención que seguimos igual. Esa es la realidad, la triste realidad. O sea, sí, la semana pasada unos ascensos bestiales, todo el mundo euforia. Creo que montaron hasta una fiesta en un after hours allí en la Bolsa de Madrid, ¿verdad? Después de ver tantas alzas. Pero la verdad es que el IBEX 35 sigue siendo, de hecho, para mí la bolsa española es un vertedero. Es duro, pero es así. O sea, y el que vea el gráfico es que para echarse a llorar. Ser optimista con un gráfico como el que hay en el IBEX 35 es que es triste. O sea, no es ir en contra de la realidad. Sigue, se parece muchísimo más al índice de Portugal y al índice de Grecia, que han perdido ya sus mínimos de 2009. Es decir, que no podemos descartar que en el IBEX 35 los perdamos. En el momento vuelvan las malas noticias, de nuevo, pues en un periquete estamos ahí. Y bueno, ¿cómo lo veo? Yo me mantengo fuera del IBEX 35. Es decir, yo y a mis clientes les insisto que para mí la bolsa española no es nada interesante. Si lo fuese, incluso sería para estrategias bajistas. Pasa que las estrategias bajistas interesantes ahora mismo en el IBEX 35 estaban sobre el sector bancario, y como todos sabemos, el sector bancario no nos permite los cortos, esta absurda relación que nunca ha funcionado y que siguen imponiendo desde la base política, pero bueno, esto es lo que tenemos. Y sí, nada ha cambiado en el IBEX 35. Fíjate que estamos optimistas y estamos moviéndonos en los 8.671 puntos en tiempo real, cuando hace apenas dos años estábamos en los 12.000 puntos. O sea, fíjate el optimismo que puede haber aquí. Yo no entiendo, o sea, gente que es optimista diciendo, oye, es que vamos a terminar el año en los 9.500 del IBEX. Porque eso es conformarse con migajas, cuando con un mercado alcista. De verdad, eso no es absolutamente nada. Pero, por ejemplo, estoy viendo valores, lo mencionabas antes, Inditex, que yo recuerdo que en la cartera virtual que tengo en bolsa.com lo compré a 48 y ahora mismo está a 63. Claro, mira que me dijisteis que lo vendiera, pues yo como cabezota no lo vendí y fíjate, está ahí en 63 y sigo ganando pasta. Bueno, no recuerdo haberte dicho yo que vendieses, podría ser en algún momento de debilidad, pero es que, por ejemplo, Inditex estaba en la zona de los 48 euros, que es cuando tú compraste, más o menos, y estaba en sus máximos históricos. Recuerda lo que he dicho anteriormente de comprar caro para vender más caro. Esto de comprar valores que suben libres realmente funciona. ¿Por qué? Porque como nunca han cotizado en esas zonas, no tienen resistencias, es decir, no tienen zonas en las que colapsen el precio, y el precio tiene un movimiento al alza mucho más sostenido. Fíjate que estamos hablando de Inditex, que pertenece al vertedero, que es España, no nos podemos negar, y está tirando al alza. ¿Por qué? Pues porque sube libre. Pero aquí hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Si nos vamos a Estados Unidos, tenemos Baidu, tenemos Apple, muy conocido, tenemos al oro. El oro está subiendo libre y bueno, ya ves cómo va, que parece una locomotora. Todo esto es porque no tiene resistencias, el precio se mueve, la gente piensa que está caro, pero claro, es que el que está dentro ve y dice, no, sí, está caro, pero todavía está más caro, entonces no vende. Y la gente ya poco a poco se va subiendo y el precio escala, escala y escala y no para de escalar. Así que Inditex no es un valor que yo compraría, pero es un valor que sí que mantendría en cartera. Y los bancos estos que han sido parcialmente nacionalizados, bueno, mejor las cajas, Bankia, CaixaBank, que estaban allí, que cada día les salen más muertos en el armario y, no sé, parece ser que se mantienen. Había hace una temporadita noticias que decían que había un cuidador que las estaba vigilando así mimosamente, con mimos, para que no bajaran excesivamente y creo que nos han preguntado alguna vez, tú así en 10, 15, 20 días, un mes o de aquí a final de mes, ¿cómo ves a estos dos valores, Bankia y CaixaBank? Mira, para mí los bancos no son interesantes. En ningún caso. Nada, en ningún caso. Y lo que comentabas de los cuidadores, o sea, que nadie dude que existen, porque, o sea, tengo información de primera mano y sé que existen, sobre todo en bancos, que, sobre todo ahora, que hay, por ejemplo, Banco de Valencia o la CAM, que están cotizando y son capaces, es decir, están controlando los precios de esas cotizadas por si quieren hacerse con ellas. O sea, no solo controlan su precio y lo mantienen para que no los compren, sino que mantienen otros precios por si quieren comprarlos. Y esto, o sea, es tan cierto como que estoy ahora aquí mismo hablando contigo. Negar la existencia de los cuidadores es absurdo porque sí, existen. Puede ser todo lo triste y todo lo que queramos, pero Pues sí, ahí están los cuidadores y sobre todo los bancos existen. De hecho, este fin de semana en Barcelona estuve hablando con una persona que trabaja en un banco de allí y me dijo que los conocía y sé cómo se llaman cada uno. No puedo decirlo por aquí porque evidentemente sería una información un poco que nos estirarían de las orejas, pero que sí, que no tengan duda los oyentes que los cuidadores están ahí, sobre todo en los bancos, controlando aquellas cotizadas, aquellos bancos que han tenido problemas últimamente, pues en algún momento los van a comprar. Y Repsol, que hace poco pues anunció unos yacimientos impresionantes por la zona de Brasil, zona de Argentina, incluso creo que van a abrir, van a empezar unas prospecciones cerca de Canarias con muy buena pinta. Repsol no termina de pegar el pelotazo. Recuerdo hace la tira de tiempo estaba entre los 18 y los 20 euros y ahora pues después de año y pico está en 22. No termina de pegar el estirón como en ciclismo, ¿no? No, normalmente cuando un activo está en tendencia, su media móvil de 30 semanas está teñida de un solo color. Hay algún momento puntual que cambia un poquito de color, pero vemos como Repsol en los últimos meses está continuamente atravesando al alza y a la baja su media móvil de 30 semanas. ¿Qué significa esto? Pues que el valor está en un territorio lateral que aburrirá a sus inversores porque verán como su inversión no termina de rentar. Hombre, pero viendo cómo está el IBEX, una inversión lateral todavía es para darse con un canto en los dientes, ¿no? Pero bueno, a mí, que como digo, soy exigente con lo que yo tengo en mi cartera, no me compensa estar en activos laterales, por mucho que digan, no, es que Repsol le han subido el dividendo y ahora me va a rentar más. Ya he dicho en muchas ocasiones que no soy partidario de la inversión diaria dividendo. Lo que un dividendo de 8% nos lo da en un año, el mercado cae un 8% en una semana, cuando las cosas se ponen complicadas. Es decir, lo que ganamos un año en una semana se nos va. De hecho, en Barcelona, reitero Barcelona porque es la última experiencia que tengo de bolsa así más reciente con los inversores, hablábamos del Banco Santander y su dividendo que rozaba el 10% y demás, y le comentaba al señor que me decía, no, es que, claro, pero el Banco Santander será lo que será y habrá caído lo que habrá caído, pero un 10% de dividendo, bueno, pero es que en enero de 2010 estaban los 10 euros y a día de hoy cotiza prácticamente un 50% más abajo. ¿Cuántos dividendos nos tienen que repartir para compensar ese 50% de pérdida? Es decir, imaginemos que invertimos 100.000 euros en el Banco Santander, ahora tenemos, de esos 100.000 euros, tenemos 50.000. Poniendo un ejemplo, ¿cuántos dividendos nos va a tener que repartir el Santander para recuperar esos 50.000 euros de nuevo? Así que mucho ojo con la inversión vía dividendo, porque sí, es el caramelillo que nos ponen en la boca, pero vía patrimonial no es tan bonito como nos lo pintan. Nos llega otra pregunta, ya sabes que puedes hacerla a través del mundobursatil.es en el foro, nos lo puedes hacer a través de email o bien por teléfono, lo tienes todo en el mundobursatil.es. ¿Qué te parecen las constructoras inmobiliarias? Sé que están muy mal, pero merece la pena hincarles el diente, más o menos nos viene a decir este amigo. Sí, estoy buscando el sector que estaba por aquí. Porque llevamos hablando pues bastante tiempo de que están muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero no terminan de finiquitarse. Están allí como en el pozo intentando levantar la cabecita y tal, pero están ahí. Sí. Vamos a ver. Como todo en Europa, claro, sí, toda Europa está débil y está bajista, son pocos los sectores que se salvan. Es decir, exceptuando tabacaleras y poco más, todos los sectores europeos están débiles y bajistas, es decir, son interesantes para las alzas. ¿Cómo están las inmobiliarias? Esto se puede ver en Proreal Time en un ticker, en un valor con ticker T o T de Toledo 8630 P de Pamplona. Y esto es el sector de Real Estate Investment, que es para que nos hagamos una idea de las inmobiliarias. Uh-huh. Es un sector que está débil y está bajista. Entre los meses de diciembre y agosto, julio-agosto de este mismo año, hizo un techo y ha iniciado una tendencia bajista. Esta tendencia bajista sigue vigente a día de hoy, por lo que para mí las inmobiliarias son interesantes. Fíjate, ahora mismo, si no hace falta tampoco meterse en los mercados para ver esto, ¿cuál es el epicentro de los problemas económicos que hay por aquí? Son bancos e inmobiliarias, ¿verdad? O sea, no estoy contando ningún secreto. ¿Cómo vamos a invertir en lo que es el desastre o lo que es el epicentro? Pues cuando hayan noticias negativas va a ser lo que más vaya a sufrir. oye, pues vale la pena invertir cuando la cosa se vuelve alcista en lo que realmente está funcionando. Hablaba de las tabacaleras, por ejemplo, un sector que cuando la cosa se complica, se ve que, al igual que las bebidas o la comida, es decir, cuando la cosa va mal, pues la gente a lo mejor da por beber, por supuesto no va a dejar de comer, también fuma más. Y funcionan bien, esto es verdad, ¿eh? O sea, si miramos el sector de las tabacaleras, el sector de las tabacaleras también se puede seguir en por real time con el ticker SXPTOP, vemos como sigue una tendencia alcista impecable, impecable. Es decir, está sufriendo el viejo continente, pero las tabacaleras están funcionando bien. Bueno, las razones nos dan un poco igual. No sabemos si es que ahora que se ha complicado todo, nos ha dado más por fumar, me da igual, lo que sea, pero las tabacaleras están funcionando. Así que mucho antes, muchísimo antes me quedaría con las tabacaleras que me quedaría con el sector de inmobiliario. Pues vamos a poner ya punto final, y antes de terminar y despedir al amigo Ricardo, pues hacemos un repaso ahora a las 9:56, una hora menos en Canarias, a lo que está dando de sí la sesión en las bolsas principales. El IBEX 35 sube ahora mismo un 1,53%, el DAX alemán un 0,52%, el CAC 40 francés un 0,93%, el PSI portugués un 1,65%, el FTSE británico un 0,24 y el Eurostock, que me faltaba, 0,95. Recuerda que esta madrugada, noche allá en Tokio, 0,60%, que ha subido el Nikkei, y bueno, de momento pues las espadas en todo lo alto, todo en verde y buenas perspectivas. Veremos a ver qué nos depara la sesión, y de ello pues hablaremos con el amigo Enrique Cordero, también de esbolsa.com. Ricardo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos las gracias una vez más y nada, pues hasta la próxima intervención aquí en MB Radio. ¿De acuerdo, Ricardo? Un placer, Fran. Feliz día a todos. Pues nada, por nuestra parte nada más. Ya sabes que el programa que estás escuchando, Economía y Finanzas, es una producción de MB Radio, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. En breve esto lo subimos en formato podcast, que podrás descargarlo y escucharlo pues en el momento que estimes oportuno o que tengas un huequecito. En breves instantes pues ya volvemos con la programación de MB Radio, y nada, que pases un feliz día y nos encontramos pues eso dentro de un ratito, que serán las 7 de la tarde, 19 horas, una hora menos en Canarias, en la segunda entrega de este lunes 5 de diciembre de Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.